lo que hoy nos está preocupando mucho es la desaparición de Santiago Maldonado y la falta de respuesta del gobierno cuando hay un allanamiento, una comunidad indígena sin autorización judicial. Esto es grave. Lo que vamos a ver en la conferencia de prensa, que con custodio y todos se le introducen, los atan, le roban documentación, quiere decir que lo que consideramos obra de mano desocupada volvió a estar muy ocupada. Volvieron otra vez esta situación grave. A nivel internacional también tuvo mucha repercusión el pedido de aparición de Santiago Maldonado. Bueno, sí, me llamaron de Costa Rica. En América Latina hubo en varios países manifestaciones. Llamaron también de Francia, de Italia, de España. En Cataluña, fundamentalmente, hubo una gran manifestación por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que esto ya trascendió las fronteras. La misma comisión de la desaparición forzada de personas en Naciones Unidas está reclamando al gobierno argentino explicaciones, como la Comisión Interamericana. Así que esperamos que en algún momento esto se pueda aclarar. Pero pasó ya más de un mes y Santiago Maldonado no aparece. Esto es grave. Perdón, en el caso acá de Doctors, ¿qué reflexión le merece lo que ocurrió en la casa de él? Bueno, son las intimidaciones, volver otra vez a actuar en la clandestinidad de grupos de tareas. No podemos señalarlo. Además, con custodia, y la custodia que no responde, y se llega a esta grave situación. ¿Hubo connivencia de la custodia, dice usted? Sí, por supuesto. Y si no, ¿qué hace la custodia? ¿Estaba dormido? No, y era justo el cambio de guardia. Entonces, lo que sintieron, dice, cuidado que vino el cambio de guardia. Entonces, hay complicidad. Y creo que esto, el pueblo argentino va a tener que estar alerta, porque fíjense en lo que pasó en Plaza de Mayo, no fue durante la marcha. La marcha, la concentración ya estaba disuelta. No, lo que quedaron estos grupos me hace acordar mucho cuando fue al ALCA, en Mar del Plata, que después de la concentración en el Estadio Mundialito con 45.000 personas, fue increíble la violencia que se desató. No, pero eso no fue la gente. Y ahora con eso tapan todo. Tapan la desaparición de Santiago. ¿Por qué se llegó a esta situación? Es decir, se trata de eludir los problemas y mostrar de que todas las manifestaciones son violentas. Y esto es parte de la política represiva del gobierno. Bueno, gracias.